La Alianza México Red Más presenta Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Hola, comadre. Ya vio que allí andan unos que dicen que hay que cuidar el bosque para que no siga cambiando el clima. Sí, ya platiqué con uno de ellos, comadre. Dicen que vienen del mentado Proyecto Red. ¿Proyecto Red? ¿Y eso qué es, comadre? Pues ya ve que casi no quiere llover como antes. Hay años en los que ya casi no cae nieve. Y además el temporal está todo loco. Se atrasa, se adelanta. Todo el tiempo está cambiado. Ya ni los pobres pajaritos quieren cantar. Sí, ya sé. Es el mentado cambio climático, pero todo eso que tiene que ver con estos señores de tal Proyecto Red. Pues lo que pasa es que allá en las ciudades, todo el humo que producen las fábricas, las maquilas, los coches, están cubriendo el cielo con un gas al que le llaman dióxido de carbono. Y ese gas está formando ya una capa arribita de las nubes que no deja que la tierra se refresque. Es como si fuera un gran plástico, como un invernadero gigantesco. No sale el calor. Se acumula y la tierra se calienta y se calienta. Por eso está cambiando el clima y por eso ya no cae tanta nieve ni llueve como antes. Bueno, aquí en nuestro ejido también producimos humo, sobre todo cuando se quema el bosque. Sí, y todo esto está haciendo que cambie el tiempo, comadre. Nomás échele un vistazo a mi milpita. Está toda seca. Además, ya casi no hay cascaditas en el cerro. Y hasta parece que las serpientes se asustaron y se fueron. En el monte clarito se ve que los arbolitos están bien secos. Pero entonces, ¿estos señores qué traen? Pues lo que pasa es que ya se dieron cuenta de que los árboles de los bosques limpian el aire. Producen aire puro, oxígeno. Dicen que en los troncos, las ramas y las hojas, y hasta en el suelo se atrapa el carbono, que es uno de los materiales que producen el gas, ese que le dije, el que está haciendo la capa de invernadero. Entonces, si cuidamos el bosque, si no se quema o no se mueren los árboles por la plaga, y si lo aprovechamos con cuidado sin dañarlo, entonces se puede evitar que siga cambiando el clima. ¡Ah, carbono! Oiga, comadre, yo veo que esto a lo que nosotros llamamos el tiempo, por ejemplo, cuando hay sequía en la temporada de granizo, a la temporada de las lluvias o al invierno, otros la llaman el clima. Eso es lo mismo, ¿verdad? Sí, le dicen clima a lo que nosotros casi siempre le llamamos el tiempo. Aquí hay un tiempo o un clima con lluvia en el verano, con inviernos muy fríos en diciembre y enero y con una temporada de secas bastante intensa en la primavera. Todo eso es el clima. Pues sí, que está cambiando el clima. Ya la temporada de invierno casi nunca trae nieve y muchos años vienen muy secos y calientes. Sí. Exactamente, eso es el cambio climático, y por eso andan aquí los del mentado Red. ¿Y entonces a qué vienen esos de Red? Pues a ver cómo pueden apoyarnos para cuidar el bosque y para que deje de cambiar el clima. Pues qué bien, porque la verdad sí hace falta mucho apoyo para eso. Mire, comadre, ahí andan. Vamos a platicar con ellos, a ver qué nos dicen. Alianza México Red Más. Una culpa.

Estamos en un proyecto que apoya a las comunidades en México para el cuidado de sus bosques, aunque sí estamos coordinados con la Comisión Nacional Forestal y con el gobierno del estado, porque ellos también están muy preocupados por el cambio del clima y estamos trabajando juntos en esto. Ah, sí, ya escuchamos. Es el tal Proyecto Red. Así es. Qué bien que ya escucharon de nosotros. Bueno, sí, todo mundo está hablando de eso, pero creo que nadie sabe bien a bien de qué se trata su trabajo. Pues esto de Red es una especie de tratado, un acuerdo entre muchos países del mundo para trabajar juntos por el cuidado de los bosques y así ayudar a reducir el problema del cambio climático. Ah, como cuando nos ponemos de acuerdo entre varias comunidades para combatir un incendio o para atacar la plaga. Exacto. Se trata de que cada quien haga su parte para conservar los bosques y para evitar que el clima siga cambiando y la cosa se ponga todavía peor. Sí, pero bueno, ¿para qué vienen hasta acá? Traemos especialistas en varios temas que tienen que ver con el cuidado del bosque. Por ejemplo, mañana vamos a dar un curso de campo ahí por la Sinforosa para que las personas de las comunidades puedan identificar y encontrar a los insectos que provocan la plaga forestal antes de que se convierta en un problema. Se trata de que si alguien que anda en el monte encuentra algunos de estos bichitos, luego pueda dar aviso a la comunidad y a las autoridades y lograr así detener la plaga antes de que provoque un gran daño en el bosque. Ah, pues si se detiene la plaga a tiempo, entonces el bosque no se daña. Y eso es bueno para el clima y para todos. Exacto. A este tipo de daño al bosque se le llama degradación forestal. Y el proyecto Red que traemos se trata precisamente de ayudar para que no haya degradación forestal. ¿Degradación forestal? Degradación, no desgradación. Aunque sí, precisamente se trata que el bosque no pierda su grado de calidad, que no se degrade, que no se enferme, por así decirlo. Un bosque sano es un bosque que ayuda a capturar carbono y entonces ayuda a reducir el cambio climático, mientras que un bosque degradado es un bosque enfermo, que solo empeora la situación del clima. Entonces lo que ustedes quieren es combatir la degradación forestal. Así es. Y también queremos reducir la deforestación. Entonces, ¿no es lo mismo degradación de los bosques y deforestación? Pues no, no exactamente, aunque están muy relacionados. La deforestación en realidad es cuando se pierde un bosque, cuando deja de ser bosque y se convierte en pastizal, en terreno de cultivo o se desmonta para otros fines. Entonces le llamamos deforestación. Pero cuando el bosque está enfermo, tiene pocos árboles, no crecen bien, están plagados o han sufrido severos incendios, entonces hablamos de degradación forestal. ¿Y ustedes andan entonces acá para ayudar a reducir la degradación o a la deforestación? Pues sí, las dos cosas. Pero eso a nuestras actividades les llamamos actividades red. La palabra red son las iniciales de cuatro palabras: reducción de emisiones por degradación y deforestación. La primera letra de cada una de estas cuatro palabras forma la palabra red. Ya entendí, comadre. Eso es red, reducción de emisiones por degradación y deforestación. Pero, ¿cuáles emisiones? Emisiones. Se le dice así cuando un trozo de madera u otro material combustible se quema, sale humo y gas. Entonces se dice que hay una emisión de humo y de gas, como cuando se quema un árbol o se quema gasolina en un auto o en una fábrica. Hay emisiones de gases de efecto de invernadero. Entonces red es reducción de emisiones por degradación de los bosques y por deforestación. Exacto. Ah, ¿y va a haber chamba con eso de la red? Pues se trata de que la comunidad se involucre en el cuidado del bosque y reciba beneficios del bosque, que mejore la calidad y la cantidad del agua que se produce en el bosque, que mejore la calidad del aire, que haya más productos forestales en beneficio de la población. Y sí, también que el bosque dé trabajo a la gente. Un bosque bien manejado puede generar muchos empleos, tanto para hombres como para mujeres de la comunidad. Por eso se ve esa crucecita después de la palabra red, un signo de más, que significa más beneficios para la gente. Beneficios producidos por un bosque sin degradación y sin deforestación. Ya veo. Allí dice Alianza México Red Más. Ese más es la crucecita que usted dice. Sí, una alianza de organizaciones en México para apoyar las actividades que reduzcan las emisiones de gases de efecto de invernadero, producidas por la degradación forestal y la deforestación, y todo esto en beneficio de la gente. Todo eso junto es lo que llamamos Alianza México Red Más. ¿Y dónde se puede apuntar uno? Pues hay que participar en las asambleas de los ejidos, en los cursos y en otras actividades que están ocurriendo en la comunidad, para sumarse a las actividades Red Más. De lo que se trata es de que haya más capacitación y organización para cuidar y manejar los bosques, y que esto proporcione empleos e ingresos a la comunidad. ¿Van a prohibir que se aproveche leña o madera? No, al contrario. De lo que se trata es de que se haga un buen manejo de los recursos forestales y que de esta manera se beneficie la comunidad. Además, se trata de que la misma gente de la comunidad tome las decisiones para cuidar su bosque, no que vengan de fuera a prohibir cosas o ordenarles qué tienen que hacer. Menos mal, no más faltaba. Este ha sido nuestro territorio desde hace muchas generaciones, desde hace muchos años, y sabemos que tenemos derecho a decidir lo que se hace en nuestra tierra. Cualquier persona o proyecto que pretenda hacer algo en su territorio, primero tiene que consultarlos para saber si están de acuerdo en que se lleve a cabo la actividad. Miren, aquel compañero que está allá es del equipo MRED, es el maestro Temis. Es la persona que sabe más sobre el tema de los derechos y la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre su territorio. Vamos a preguntarle. Alianza México Red Más. Gente por sus bosques. Hola, Temis. Aquí las señoras quieren saber más sobre el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas y a decidir sobre lo que se hace en su territorio. Hola, bienvenido, buenas tardes. Hola, maestro. Hola, muchas gracias. Pues sí, el proyecto RED y todos los demás proyectos que se hacen en el territorio de las comunidades indígenas tienen que ser conocidos y aprobados por las comunidades. ¿Eso es por ley? Sí. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que se debe consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los programas federales, estatales y municipales que se realicen en una comunidad, y se tienen que incorporar las recomendaciones y las propuestas de las comunidades. Y la Ley Forestal establece que cuando una autorización pueda afectar el hábitat de una comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de la comunidad. Entonces, antes de hacer su programa RED, ¿tiene que tener la autorización de los representantes de nuestra comunidad? Así es. Por eso es que hemos establecido contacto con las autoridades indígenas, para que ellos consulten con su pueblo sobre las ventajas y beneficios de los proyectos RED. Y solo si después de informarse están de acuerdo en hacerlos y dan su consentimiento de manera libre, solo entonces se pueden llevar a cabo estos proyectos. Además de la Constitución y la Ley Forestal, existe un convenio internacional llamado el Convenio de la OIT, mediante el cual el gobierno mexicano está obligado a obtener la aprobación o el consentimiento libre, previo e informado por parte de las comunidades indígenas para emprender acciones en su territorio. ¿Consentimiento libre? ¿Y qué más? Consentimiento libre, previo e informado. Quiere decir que antes de iniciar cualquier acción propuesta por el gobierno en el territorio indígena, se debe proporcionar a la comunidad toda la información necesaria para que la comunidad pueda decidir de manera libre si acepta el proyecto y bajo qué condiciones. Es decir, el gobierno debe obtener la aprobación de la comunidad indígena, su consentimiento, antes de empezar cualquier programa o proyecto que pueda afectarle. Y lo debe hacer de manera libre y con la información necesaria. Pues eso suena muy bien. ¿Y cómo sabremos si lo que se está haciendo nos beneficia o si puede perjudicar a la gente o a la naturaleza? Para eso tenemos el equipo de monitoreo, reporte y verificación de la Alianza México Red Más. Yo soy precisamente el equipo de monitoreo, reporte y verificación. ¿Monitoreo, reporte y qué más? Y verificación. Se trata de saber con precisión cuál es la situación actual para poder diseñar medidas que puedan mejorar la captura de carbono, reducir la deforestación y revertir la degradación forestal, y que así la gente pueda recibir beneficios por esa mejoría en el estado de los bosques. Entonces, el monitoreo consiste en ir viendo si las actividades del cuidado del bosque realmente están haciendo que este mejore su capacidad de absorber carbono. Se trata de medir el resultado de los cuidados y manejo del bosque. Si se demuestra que en el bosque de un determinado lugar está aumentando la cantidad de carbono acumulado, se buscará que haya recursos económicos para pagar el costo que tienen las actividades del cuidado del bosque, y así la gente se verá beneficiada. Ah, entonces eso del monitoreo se trata de estar viendo cómo vamos. Así es. ¿Y lo del reporte y la verificación? Pues como en muchos bosques del mundo se están promoviendo actividades de reducción de la deforestación y la degradación para conseguir recursos que permitan pagar los costos, se está haciendo un sistema mundial para llevar las cuentas y que se puede ir pagando a quienes están obteniendo buenos resultados en la acumulación del carbono. El sistema de monitoreo, reporte y verificación es un sistema para llevar las cuentas en todo el mundo del carbono que se está acumulando en cada bosque, y así poder calcular cuánto dinero se debe destinar en cada lugar para pagar el costo de estos trabajos de cuidado y de buen manejo forestal. Todos los países deben reportar sus contribuciones a la meta de reducción en la emisión de gases de efecto de invernadero, y estos reportes deben ser verificables, es decir, debe haber un sistema en el que se pueda demostrar que estos avances se están llevando a cabo. ¿Dicen que nos van a pagar por cada tonelada de carbono que acumulemos en nuestros bosques? Sí, en parte se trata de eso, de ver cómo va la salud del bosque y qué tanto está contribuyendo a capturar carbono y a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y sí, el instrumento RED se trata de pagar por los buenos resultados en la lucha contra el cambio climático. RED no solo refiere a pago por tonelada de carbono, lo cual por ahora es bastante incierto, sino que también incluye pago por mejorar el manejo, por reducir los incendios, por controlar las plagas, por detener la deforestación, por impedir que el ganado dañe el bosque, que en pocas palabras, el pago que se pretende que hagan los programas red en el futuro es un pago por los buenos resultados del cuidado y manejo del bosque, por hacer un manejo sustentable del bosque que ayude a reducir el cambio climático en todo el mundo. Pues eso suena bastante bien, pero está por verse si se va a aplicar. Ya hemos visto muchísimos programas que vienen dizque para nuestro beneficio y a la hora de la hora no vemos nada. Eso es verdad. Nosotros tratamos de que los proyectos Red realmente beneficien a la gente. Alianza México Red Más. Érase una vez un bosque y érase una vez un hada. El bosque se hallaba enfermo y el hada lo acompañaba. Con relatos y canciones sus dolores aliviaba. Pero el bosque se moría el bosque de agua. Que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias. Destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque. Con la gente por sus bosques. Bueno, ¿en qué consiste esto lo del buen manejo forestal? Nosotros solo vemos que llegan los camiones a llevarse madera, pero no sabemos si está haciendo bien o si solo están destruyendo el bosque. Ese es tal vez el tema más importante de nuestro proyecto Red, que el bosque se aproveche en beneficio de la gente, pero sin causarle daño al bosque, sin que se degrade y mucho menos que se pierda la cobertura forestal. ¿Y cómo se hace eso? Es lo que llamamos buenas prácticas silvícolas o buenas prácticas forestales. ¿Cómo cuáles? Lo primero que se requiere es tener un buen estudio de cómo crece el bosque, de cuánto crece cada año. Al principio se realiza lo que se llama un inventario forestal, para saber cuántos árboles hay. Del mismo inventario se obtienen datos para saber cuánto crece el bosque cada año y cuánto aumenta el volumen de madera por el crecimiento de los bosques. Claro, entonces sabemos cuánto le podemos sacar sin causarle daño. Exacto, por eso son los inventarios forestales, cuando están bien hechos. Sí, pero ¿cómo podemos saber si los inventarios están bien hechos? Participando, capacitándose, preguntándonos a nosotros y a los técnicos cómo es que funciona la silvicultura. Bueno, entonces ustedes díganos cuáles son las buenas prácticas de manejo forestal. Como le decía, lo primero es el inventario forestal, el estudio de cuántos árboles hay, de qué especies, de qué edades hay y qué tan rápido crecen estos árboles. Con el inventario se calcula cuánta madera se puede sacar sin que se dañe el bosque. Los expertos calculan cuánto crece el bosque y entonces nos dicen cuánto le podemos sacar sin hacerle daño. Todo esto debe quedar en un plan a largo plazo. Un plan que se revisa cada 5 años, pero que abarca un periodo mucho más largo, de hasta 70 años. Entonces, ¿es el plan de manejo que anda trayendo el forestal? Exacto. El plan de manejo nos dice cuántos árboles se pueden cortar sin que se perjudique al bosque. Es un estudio científico basado en cálculos matemáticos y en observaciones y medidas de campo. Es diferente para cada lugar, pues cada sitio tiene suelos y climas diferentes. Por eso el plan que trae el ingeniero forestal divide todo el territorio del ejido en muchos pedacitos. Cada uno está pintado en el mapa de un color diferente. Se llaman rodales y son fracciones del territorio ejidal o comunal que tienen ciertas características, como tipo de vegetación y suelos. Además, si está orientado al norte, al sur o a dónde. Y si es plano o tiene mucha pendiente. Todo eso se registra en el mapa y se hacen subdivisiones. Pero nomás él entiende. Es muy importante que la comunidad le pida al técnico o ingeniero forestal que le explique con paciencia cómo está hecho el plan de manejo. Pero luego ni caso nos hace. Pues eso no está bien, porque los ingenieros y técnicos forestales deben estar al servicio de las comunidades que son los dueños de los bosques. Ya parece. Bueno, pero usted díganos, ¿qué más tiene el mentado plan de manejo? Tiene un programa de cortas. Nos dice qué áreas pueden ser aprovechadas cada año. Por lo general, el territorio se divide en 10 partes. Cada año hay una porción del territorio en la que se corta madera. El primer año en el área de corta número 1, en el segundo año se aprovecha en el área de corta número 2, y así hasta el décimo año en el que se obtiene madera de la última área de corta, para regresar de nuevo en el año 11 a la primera área. Ya veo. Entonces, después de 10 años, se regresa a la misma área y se van rotando cada año. Pero he visto no se llevan todo, solo algunos árboles. ¿Cómo está eso? Pues sí, el programa de cortas, que es parte del plan de aprovechamiento forestal, nos dice cuántos árboles se deben de extraer cada año del área de corta y también de qué especies. Generalmente el programa de aprovechamiento nos dice cuántos metros cúbicos se pueden sacar por hectárea, pero también nos debe decir cuántos árboles de diámetro pequeño, cuántos de diámetro mediano y al final cuántos de mayor diámetro se pueden extraer. Ah, entonces no tumban parejo. No, si el bosque está siendo bien manejado, quienes marcan los árboles y quienes los derriban se deben apegar a lo que manda el programa de cortas, que está hecho a partir de los estudios del inventario y de las ecuaciones matemáticas. Si se apegan al plan aprobado, el bosque no se daña, pero si agarran parejo, como usted dice, sí se puede causar un grave daño al bosque. Ah, entonces por eso van entresacando algunos árboles. Así es. Se aplica un modelo de aprovechamiento que se considera óptimo. El método que por lo general se aplica en esta región es el que se llama modelo de desarrollo silvícola. Si se aplica como es debido, al igual que otros modelos de aprovechamiento, puede ser muy beneficioso. Aunque a veces esto no se hace bien y solo se llevan los árboles de mayor diámetro. Entonces el bosque se llena de arbolitos de diámetros muy pequeños, que al principio es bueno porque los árboles crecen muy derechitos, pero pronto es necesario ir entresacando para que los que queden crezcan sanos y para reducir el riesgo de incendios. A esto es a lo que se le llama aclareos. Ah, y yo que pensaba que no deberían de sacar arbolitos pequeños. No, los aclareos son muy importantes para que el bosque esté sano. Como les decía, cada 10 años se regresa al mismo sitio y se sacan otros árboles. Este ciclo se repite durante varias décadas. En cada década se hace un aclareo. Al final se hace la corta, deliberación, en donde se extrae casi todo el arbolado viejo, permitiendo que la luz y los recursos del suelo favorezcan al arbolado joven, para que crezca hasta su máximo potencial. A veces se dejan algunos árboles de los más sanos y los más altos, para que produzcan semillas, y también como reserva para el caso de un incendio que pudiera dañar al arbolado más joven. Hay varias modalidades de práctica silvícola, como las podas, los aclareos, las cortas de regeneración y las cortas de liberación, pero todas están destinadas a favorecer el mejor crecimiento del bosque. Entonces no cortan a lo tonto. Pues no deben, pero hay algo que sí es muy importante y que generalmente no se hace, que son los trabajos o prácticas llamadas silvícolas. ¿Prácticas silvícolas? ¿Y qué es eso? Son muchas actividades, pero principalmente se refiere a entresacar una parte importante de los arbolitos para manejar la densidad. Es lo que les decía hace un momento. Los llamados preaclareos y aclareos, que consiste en ir entresacando árboles de menor diámetro para permitir que los que quedan se desarrollen más sanos y fuertes. Entonces, es como cuando entresacamos algunas plantas en la milpa para que no se amontonen. Exacto. A esta práctica de entresacar arbolitos para reducir la competencia se le llama preaclareos y aclareos. Y sacar los arbolitos chiquitos no daña al bosque. Al contrario, le ayuda, pues solo van dejando los árboles más sanos, los más derechitos, y además se reduce la cantidad de materia seca en el suelo, lo que es necesario para reducir el riesgo de incendios devastadores. Ah, entonces no se lleva todo, sino que deben de ir dejando lo mejorcito. Así es. El problema es que ese trabajo se tiene que realizar en miles y miles de hectáreas, sobre todo en nuestra región, en la que hay superficies forestales muy grandes. Es mucho trabajo. Y a veces por eso no se realizan las prácticas silvícolas de preaclareo y aclareo. Ah, pero estaría muy bien que se realizaran, porque además habría trabajo para todos. Así es. Todas estas ventajas tienen las prácticas silvícolas. Permiten que el bosque crezca más sano y más rápido. Se reduce el riesgo de incendios, ayudan a combatir el cambio climático y se genera empleo para la gente. Eso suena muy bien. Entonces, ¿por qué no lo hacen todo el tiempo? Sobre todo porque cuesta dinero. Pero la idea es que los productos obtenidos tengan un mejor valor, que se puedan vender para pagar el costo de los trabajos de silvicultura, los aclareos. ¿Y entonces, para qué se pueden usar los arbolitos si son demasiado pequeños? Pues sirven para muchas cosas. Para hacer astillas, de las que se fabrican tableros de madera, y para hacer celulosa. También sirven muy bien para hacer varas o tutores que se utilizan en el cultivo del tomate, la vid y otras actividades hortícolas. El producto de los aclareos tiene muchos usos, pero no se le ha buscado mercado. Eso es lo que se está haciendo actualmente, desarrollar industria y mercados para poder aprovechar los diámetros pequeños y favorecer las actividades de aclareo en los bosques. Siempre pensé que la tala de árboles era dañina para el bosque, sobre todo si se llevan los arbolitos chiquitos. Pues sí, si no se hace con un buen método, sin buenas prácticas silvícolas, puede ser muy dañina. Pero si se hace como debe ser, con los preaclareos, con los aclareos, con un buen modelo silvícola, no solo no es dañina, al contrario. La silvicultura comunitaria contribuye mucho a reducir la deforestación y la degradación forestal, y por lo tanto contribuye a reducir la emisión de gases de efecto de invernadero. Por eso promovemos la silvicultura comunitaria, porque cuando se hace bien, ayuda a reducir el cambio climático y genera beneficio para la gente de las comunidades. ¿Y cómo es que la silvicultura puede ayudar a que se controlen los incendios? Cuando se llevan a cabo correctamente las actividades de aprovechamiento de la madera, es necesario picar y acomodar la materia combustible, la leña que hay en el suelo, para que se descomponga rápidamente y se incorpore al suelo, mejorando la fertilidad del suelo y además evitando que haya montones de leña por todos lados, que son la causa de que los incendios se vuelvan dañinos. Y sobre todo, con los aclareos, se abren espacios entre los arbolitos, lo que además de ser menos propicio para que haya un incendio, permite mucho mejores condiciones para entrar a controlar el fuego en caso de que ocurra. ¡Claro! Hay lugares donde el bosque está tan saturado de árboles que no se puede ni caminar. Y de tantos que hay, muchos de ellos se mueren dejando muchísima leña en el monte. Así es. Además, después de que se interviene en un sitio de corta, se deben hacer otros trabajos de conservación y restauración, de tal manera que se garantice que haya un renuevo natural del bosque. No se debe permitir que entre el ganado al sitio que recién se aprovechó, porque puede pisotear o morder los arbolitos y causarles mucho daño. Ah, entonces no hay que dejar que entren las vacas o los chivos a los sitios que se aprovecharon, a donde se cortó madera. Ajá. Y si no hay un renuevo de arbolitos suficientes de manera natural, se debe reforestar con arbolitos de las mismas especies que crecen en la región. El renuevo natural es mucho más efectivo, porque las plantas crecen mejor y más rápido. Pero si no ocurre, es necesario reforestar esos sitios que se aprovecharon, además de la remoción de leña mediante la pica y la incorporación al suelo, o el acomodo de las ramas en trincheras o chorizos que van contra la pendiente. Se realizan otros trabajos de conservación de suelos, como el acomodo de troncos o piedras en sentido perpendicular a las pendientes, para reducir la erosión y la pérdida de suelos. También se construyen pequeñas represas de gaviones o de troncos, y en algunos lugares se perforan agujeros llamados tinas ciegas para favorecer la infiltración del agua y reducir la escorrentía que arrastra y erosiona los suelos. Nosotros sí hemos trabajado en todo eso que nos platica, pero sobre todo le entramos a abrir brechas contra fuegos. Eso es muy importante. El fuego es un elemento que ocurre de manera natural en los bosques de pino. El problema no es que haya fuego, el problema es que cuando ocurren incendios que no se pueden controlar y que pueden llegar a ser incendios devastadores, como los llamados incendios de copa, en los que se quema la parte superior del bosque, son casi imposibles de apagar. Esos incendios son muy dañinos, pero curiosamente, y aunque parezca increíble, el fuego se puede utilizar de manera positiva para cuidar los bosques. ¿Cómo está eso de que el fuego puede ser bueno? Pues sí, puede ser, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y con conocimiento de causa. Se pueden realizar quemas controladas en épocas del año en que no son tan secas y de arriba hacia abajo. Nunca de abajo hacia arriba del monte, pues se vuelve imposible de controlar. Se deben abrir brechas para impedir que el fuego brinque de una zona a otra. Jamás se debe encender un fuego cuando hay mucho viento o cuando el clima está muy seco, y por ningún motivo se deben hacer sin la suficiente gente, sin las brechas, sin herramientas y sin un plan muy preciso. Lo mejor es avisar a las autoridades y a la brigada contra incendios cuando se vaya a realizar una quema controlada, y jamás dejar brasas o carbón que se pueda encender y provocar un incendio descontrolado. Pues eso es como cuando preparamos las tierras para sembrar la milpa. Exactamente. La silvicultura es como la agricultura o como la fruticultura. De lo que se trata es de que los bosques produzcan. Y por eso hay que cuidarlos y manejarlos. Si no producen, nadie los cuida. Y por lo general se plagan o se queman, o llega la gente y los tala sin control y de manera muy dañina. El fuego en la agricultura se usa con frecuencia para eliminar ramas, hierbas y hojarasca, y para preparar el suelo. En la silvicultura, el fuego controlado se utiliza también para reducir el riesgo de incendios. Además, las semillas de algunos árboles germinan mejor después de un fuego, siempre y cuando este no sea gigantesco y devastador, sino controlado, con pequeñas llamas que van al ras del suelo. Esto no puede lograrse si el suelo está excesivamente seco o si hay viento, pero si las quemas controladas se realizan durante los meses fríos, antes del tiempo de sequía, no es tan difícil controlar el fuego. Además, si en el bosque se realizan los aclareos, hay mucho menos probabilidades de que un incendio se vuelva devastador, pues hay mucho menos materia muerta, hay más espacio entre los árboles e incluso es más fácil pasar en caso de una emergencia, para combatir el fuego. De todos modos, es muy importante no dejar fogatas encendidas y también tener muchísimo cuidado cuando se hacen quemas agrícolas para preparar la milpa. Las quemas controladas deben hacerse con mucho cuidado y tomando todas las medidas para evitar que el fuego se pase al bosque. Esas son dos causas muy importantes de incendios: las quemas agrícolas mal hechas y las fogatas mal apagadas. También los descuidos de la gente que por algún motivo tira un cerillo o hasta un cigarro encendido. Hay que evitar a toda costa este tipo de accidentes. ¿Y cómo está esto de los aclareos? Pues es lo que les decía hace un rato. Cada cierto tiempo es necesario ir entresacando muchos de los arbolitos para abrir espacios y permitir que el resto del arbolado tenga menos competencia. Con los aclareos se reduce la materia combustible en el suelo y es más fácil impedir que haya incendios. Bueno, entonces, si hay menos incendios, aunque se esté sacando madera, eso es bueno para reducir los gases, esos que usted dice. Exacto. Es mucho mejor llevar un bosque bien cuidado, en el que se hacen las podas, los preaclareos, los aclareos y las cortas, pues este bosque bien controlado crece más rápido, se plaga menos y, sobre todo, se quema menos. Los bosques bien manejados son la mejor estrategia para acumular carbono en los bosques y contribuir a reducir el cambio climático. Ah, y además nos da empleo para la comunidad. Si el bosque está más sano, los animales y plantas silvestres viven mejor, se filtra más agua al suelo y tenemos también muchos otros beneficios del bosque. Alianza México Red Más. Hombres y niños, con verdad en su palabra y valentía en su mirar, hicieron parar las máquinas que mataban al gran bosque y pronunciando un ya basta, le sembraron nueva vida al mágico bosque de agua. y nació otro bosque de agua. Con la gente por sus bosques. Entonces, están equivocados quienes se oponen al aprovechamiento de la madera. Pues si el aprovechamiento forestal está bien hecho, si se basa en planes y programas de aprovechamiento bien elaborados, si se garantiza la regeneración natural o la reforestación de los sitios aprovechados, si se lleva a cabo un buen monitoreo de qué es lo que está pasando y, sobre todo, si se desarrollan actividades adecuadas de manejo del fuego y de las plagas, pues el bosque no solo estará más sano, sino que la gente de las comunidades recibirá más beneficios del bosque. Y además habrá menos calentamiento global, menos cambio del clima. Exacto. Entonces, el equipo de ustedes, los de Red Más, lo que buscan es que se cuiden los bosques. Así es. Si se logra que los bosques se manejen y se aprovechen de mejor manera, y sobre todo, si se elimina la deforestación y se revierte la degradación forestal, los bosques estarán prestando un gran servicio a la humanidad. Hace rato nos decía que no es lo mismo la degradación que la deforestación. Y ahora nos ha explicado cuáles son las causas de la degradación, como el mal manejo forestal, los incendios y las plagas. Pero, ¿a qué se debe la deforestación? Pues ese es un problema diferente. Mucha gente derriba superficies arboladas para sembrar pastos y meter ganado o milpa. Esto se conoce técnicamente como el avance de la frontera agrícola y pecuaria. Cada año se pierden superficies muy considerables de bosque al convertirse en potreros o parcelas. Esas son causas muy importantes de deforestación. Pero nosotros en el monte tenemos tierras en barbecho que dejamos en montar, pero después de unos años regresamos para hacer milpa. Sí, los barbechos, que en algunos lugares llaman acaguales o tlacololes, son necesarios para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Son lugares que durante mucho tiempo se han usado para hacer milpa. Pero esa es una cosa, y otra muy diferente es derribar el arbolado maduro para abrir nuevas áreas agrícolas o potreros. Eso sí es deforestación, y es una de las causas principales de que los bosques generen gases de efecto de invernadero. Pero lo que pasa es que recibimos poco dinero para el bosque, mientras que algunos programas de gobierno nos apoyan para meter ganado. Por eso la gente a veces prefiere tumbar el monte y meter ganado, aunque no resulten. Sí, ese es un grave problema. Y precisamente lo que busca Red es que se reconozca todo el valor que tienen los bosques y que la comunidad obtenga beneficios reales por los resultados en su conservación. Esas tierras del rincón las sembra con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos de maíz que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Ahora vete a trabajar. Pues de tanta plática se me anda haciendo tarde para la reunión del comité de mujeres. Ya me voy. Les voy a platicar allí en el comité sobre todo esto de cómo es que los bosques ayuda a combatir el cambio climático si se maneja con cuidado. Y sobre todo, les voy a comentar sobre el proyecto de Red Más. Bueno, pues yo les voy a platicar en la reunión. Muchas gracias por platicarnos cuáles son las buenas prácticas silvícolas y cómo pueden ayudar a detener el cambio del clima. Ándele, doña. Y no olvide platicarles sobre el derecho que tienen las comunidades a ser consultadas y a decidir sobre su territorio.